Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? De domingo a domingo sin restricción. Estamos comenzando este programa de domingo 21 de marzo. Ya se nos vino marzo y se nos acaba marzo y comienza abril. Y llegamos con el otoño está encima. Hoy día es el día del otoño, ¿no? Si no me equivoco. Hoy día comienza el equinoccio de otoño. ¿Así se dice o no? No se dice así. Capaz que no se diga, pero bueno, no importa, da lo mismo. Teníamos la esperanza de que comenzaba la vacunación y todo comenzaba a ser normal, o relativamente normal, o un regreso a la normalidad. Paulatino, pero regreso al fin y al cabo. Pero sin embargo, 7.084 contagios en el día de ayer. El más alto de todos los meses en que llevamos de pandemia. Más cercano a los 100 muertos, entre paréntesis. Diarios, lo que es mucho. Y uno podría decir, bueno, ¿qué sucede? Y si estuviese con Dorito, fuese un personaje vivo, diría, exijo una explicación. Porque sí, se dice, somos el país que más vacunas hemos puesto, somos el país, el primer país en tener más, no sé, todas las condiciones. ¿Ves que uno escucha al ministro de Salud? Mientras se dedica a contestarle a todo el mundo, él va diciendo que somos los mejores y los mejores. Pero no somos los mejores, claramente no somos los mejores con este nivel de aumento de contagio que dice relación incluso a mayor cantidad de lo que sucedió en los comienzos de la pandemia. Nos habla de algo que nos está sucediendo o que está sucediendo al revés. Las cosas se están haciendo de una manera que no se esperaba, me imagino. Yo espero que no se haya sido tan maquiavélico en pensar que llegar a las elecciones que son tan importantes para Chile el 10 y 11 de abril podría estar planificado que tuviésemos la mayor cantidad de contagios posible. Me parece que sería maquiavélico pensar lo que fuese así, pero lo que está sucediendo es eso, que hay demasiados contagios y demasiados lugares que están entrando en cuarentena. Y vamos a llegar, y si estamos a 3 semanas de la elección, y vamos a llegar a la elección con ese tipo de situaciones. Bueno, a propósito de las elecciones, comenzó la campaña, está desplegada la franja electoral, los candidatos haciendo lo mejor posible, salen a las calles tratando de tener cuidados. No es fácil hacer campaña en condiciones tan adversas, pero uno se pregunta, cuando ve la franja o cuando ve las ofertas, ¿qué pasó en este país? Porque resulta que previo a la votación que se hizo para obtener una nueva constitución en Chile, hubo una campaña abierta de un sector que no quería nueva constitución y que perdió. Mayoritariamente el país sí quiere una nueva constitución. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Porque uno dice, bueno, si uno quiere fin a la AFP, si uno quiere sueldos dignos, si una educación de calidad, quiere una nueva constitución realmente, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Por qué tiene que votar? si las ofertas son casi todas iguales, tiene que uno poner un poquito más de atención, porque efectivamente no todos piensan igual. Y hay quienes quieren defender la Constitución actual en la Asamblea Constituyente que se va a instalar a partir de lo que suceda el próximo 10 y 11 de abril. Por lo tanto, si usted quiere un Chile digno, tenga cuidado. Si usted quiere un Chile nuevo, quiere una Constitución nueva, tenga cuidado cómo va a votar. De domingo a domingo, sin restricción, ¿cómo está don Patricio Palma? Tomando tecito. Tomando tecito, pues la vieja costumbre. ¿Cómo está? Bien, bien. Pero ahí lo estaba escuchando atentamente. Veo que estamos solos hoy día. Javier Reyes, que es nuestra anfitriona, está en campaña porque se nos convirtió en candidata. ¿Qué le vamos a hacer? No tenemos ninguna. Pero ella es la anfitriona igual, no ha querido soltar la conducción en el Facebook Live y en las redes, y por supuesto esta coordinación por el Zoom para la transmisión que hacemos. Por tanto, vamos a estar los dos. Muy bien, pues. Muy bien. Lamentablemente, en algunas materias pensamos de manera muy parecida, Julio. Entonces, lamentable o afortunadamente. Digamos, has tocado dos temas que para mí eran muy importantes de mencionar en este programa para conversar con nuestras auditoras y nuestros auditores. Y el primero de ellos tiene que ver, claro, con la necesidad que tiene para el mundo progresista, el mundo de la izquierda en particular, el que estas elecciones sean exitosas, lo cual requiere que no se den pretextos para que sectores interesados puedan postergar estas elecciones, como ha sido su deseo ya expresado claramente. Efectivamente, la propagación de la segunda ola ha sido bastante superior a lo que se esperaba, ha conmocionado al país. Claro, 7.000 contagiados en un día es mucho. Recordemos, sin embargo, que más allá de hablar de 7.000 contagiados, que es mucho, tenemos que pensar cómo se miden, ¿no? Y como hay 70.000 exámenes, entonces la tasa de contagio continúa siendo del orden del 10%. Pero igual, es mucho, porque esto no muestra señales de decaimiento. Y por lo mismo, este despliegue de la campaña al que ha llamado en particular el presidente del Partido Comunista esta semana, la necesidad del despliegue de la campaña, aprovechando todos los espacios posibles, tiene que darse manteniendo el máximo de precauciones para no fomentar el desarrollo de la epidemia y no dar pretexto entonces a estas iniciativas perversas de intentar postergar o suspender las elecciones, que son tremendamente importantes, como todos sabemos. Bueno, esto ha provocado toda clase de comentarios, y durante la semana se escuchó una opinión entregada por la presidenta del Colegio Médico de Chile, Iskia Sillán, que claro, fue una sorpresa para gran parte del auditorio, porque expresó críticas muy duras, muy claras, muy categóricas a la gestión del gobierno y del ministro de Salud en particular sobre la pandemia. Esto ha provocado muchos comentarios, porque de alguna manera círculos pro gobierno se habían acostumbrado a un manejo muy cuidadoso de Iskia Sichel en materia de sus declaraciones, muy ponderado. Ella ha dicho esta vez con mucha franqueza en una entrevista de televisión que se ha difundido ampliamente, que considera que este ha sido el peor gobierno de la historia en materia de salud. Y esta es una afirmación realmente muy dura, que claro, está provocando reacciones también de sus opositores en el gremio de la salud, aquellos que, digamos, disputaron la presidencia con ella. Veremos cómo se sigue desarrollando esto. En todo caso, dijo una frase que creo que vale la pena retener al hacer estas críticas. Dice: pero no se piense que el gremio de la salud estaría dispuesto a un paro por esta situación. porque dice los afectados por ese paro serían nuestros pacientes. Creo que eso está hablando de la vocación que existe en nuestro país del personal de todos los estamentos de la salud por tener una salud pública como la que se inauguró allá por los lejanos años 40 finales y 50 inicios, cuando justamente fue ministro de Salud el doctor Salvador Allende, que daba sus primeros pasos como figura pública nacional en ese tiempo. Y creo que es importante reconocer siempre lo que significa el sistema de salud chileno, el sistema de salud pública, que con todas sus insuficiencias de presupuesto y de recursos, ha logrado mantener de alguna manera el control de la situación y atender a la inmensa mayoría de los pacientes afectados por esta epidemia. Entonces, siempre hay que tratar de valorar realmente lo que ha aportado el pueblo de Chile a nuestra existencia de hoy. Es que así se dijo además, Patricio, agregando lo que tú estás diciendo, dos cosas que son sumamente trascendentes en el sentido de lo que significa el manejo de la pandemia, de que Mañalich no se ha ido nunca, que el presidente le sigue las de abajo permanentemente, eso lo dijo clarito, y lo segundo es que el ministro actual lo único que quiere, primero, que no ha manejado la pandemia él, y que lo que hace es escuchar lo que le dicen en La Moneda y replicarlo en acciones de salud, lo que es sumamente grave, creo yo, sumamente grave, porque primero no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo la presidenta del Colegio Médico de Chile. Por mucho que puedan haber opositores que traten de salirle al paso, lo que está diciendo tiene verdades que son difíciles de poner de lado si uno lo mira con cierto detalle. Y ella dijo claramente, cuando Mañalich tuitea en su Twitter alguna idea, rápidamente el presidente de la República lo retuitea. O sea, ¿quién está manejando entonces el accionar del gobierno en materia de pandemia? Sigue siendo el ministro, el exministro Mañalich. Claro, o más allá de Mañalich, está claro que el segundo piso tiene mucho que ver en este manejo, el segundo piso del presidente, que es un organismo esencialmente político más que de salud. Y yo creo que cuando se analiza detalladamente y detenidamente el manejo de la pandemia en nuestro país, se observa que permanentemente se ha debatido entre dos posiciones: la de aquellos que pretenden frenar la pandemia, provocar la menor cantidad de víctimas y están dispuestos, por lo tanto, a hacer que la población sufra lo menos posible las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, y aquellos que han optado por, en contraposición, a tratar de que la economía del país funcione normalmente lo antes posible. Y en ese sentido yo encuentro que Schiaschel tiene toda la razón hoy día cuando plantea que esto ha llevado a un manejo completamente abstracto, completamente equivocado de la pandemia, en cuanto a que el interés económico del funcionamiento de las empresas de esta economía ha prevalecido sobre los cuidados mínimos que se tendrían que hacer. Y siempre se llega tarde, por lo tanto, y se llega de manera insuficiente. Aquí hay una cuestión súper clara, Julio, que tiene que ver con la orientación general de los gobiernos. Este gobierno no está dispuesto y no ha estado dispuesto a entregar la cantidad de recursos necesaria para controlar la pandemia en un nivel diferente al que ha sido hasta ahora. Está claro que esto necesita recursos, y esos recursos hay que obtenerlos de alguna parte. Y sin embargo, la mayor parte de los recursos que han aliviado la situación de la inmensa mayoría de la población han salido de los propios bolsillos de los trabajadores. 35.000 millones de dólares es el aporte de los trabajadores vía sus ahorros en las AFP al manejo de la pandemia. Si no hubiera habido esos recursos en el mercado, bueno, esta economía estaría paralizada y estaríamos viviendo las consecuencias horribles de una enorme cantidad de personas chilenas y chilenos en cesantía, aglomerándose en las calles y contagiándose aún más de lo que estamos. Creo que eso hay que tenerlo tremendamente en cuenta. Y el gobierno, desde el comienzo, ha manifestado su negativa o se ha manifestado reacio a entregar la totalidad de los recursos que requiere un manejo de una situación tan compleja como esta. Aquí se nota dónde están los intereses que defiende realmente un gobierno. Está dispuesto a hacer todos los sacrificios necesarios, olvidándose un poco de esta mal llamada responsabilidad fiscal, para lograr que la población tenga bienestar, o inversamente, está más bien en la onda de superar rápidamente este asunto. Y bueno, ¿por qué esto es importante tenerlo en cuenta? Porque las ganancias de las empresas chilenas, sobre todo las mayores empresas, no cayeron bajo la línea roja en absoluto, ¿no? Algunas empresas han reducido sus ganancias respecto al año anterior, pero esa situación no tiene nada que ver con la situación que viven miles y ya millones de chilenos que están en la cesantía y que dependen de las ayudas que se les puedan prestar. Entonces creo que el momento exige una consideración muy atenta de esta situación, porque debiera incidir en las elecciones. Y para terminar, Julio, también tenía yo la idea de comentar la famosa franja. La famosa franja es una colección de promesas que se asemejan en la mayor medida de lo posible a lo que son las opiniones mayoritarias que expresó el movimiento social chileno desde 2019 en adelante. Realmente a mí me da vergüenza, pensando en lo que han planteado la mayor parte de los dirigentes de la derecha y de la centro-derecha, y de también la llamada social cristiana, social cristianismo o democracia social, como le quieran llamar, respecto de las grandes demandas de los trabajadores y que siempre fueron consideradas exageradas, imposibles de cumplir, etcétera, etcétera. Pero hoy día tenemos una competencia en la cual los que negaron absolutamente esas demandas hoy día son los primeros en señalarlas como las más válidas, las más importantes, las que ellos van a tomar en cuenta, las que ellos van a realizar desde la nueva Constitución. A ver, entendámonos bien. Yo espero que esto sea comprendido por el pueblo de Chile, en su gran mayoría, sea entendido que se busca solamente tergiversar y engañar y manipular la conciencia de millones de esta manera. Así es. A mí no, por lo menos, no me pueden convencer de que han cambiado sus posiciones de esta forma. Entonces uno escucha la franja y durante los 45 minutos tiene una colección de consignas enteramente similares. Entonces, ¿está en Chile realmente de acuerdo la ultraderecha de Kast con los planteamientos del Partido Comunista, por ejemplo? Bueno, pero si uno escucha la franja diría que sí, que están totalmente de acuerdo, que todos quieren lo mismo. No nos dejemos engañar, por lo tanto. Veamos la franja, pero tratemos de dilucidar quién es quién en esa franja. Quién tiene cierta continuidad histórica con lo que ha sido su planteamiento en las últimas décadas y quiénes han hecho este viraje, esta vuelta de carnero que no tiene otro objetivo que manipular. Creo que es importante porque la franja tiene un rating hoy día muy importante. Tiene rating del orden del 30%, que es un rating muy alto en nuestro país para un programa de televisión. Así es. Bueno, solo un alcance, ya tenemos nuestro invitado conectado, así que vamos a, ligerito a conversar con él. Un alcance, las ISAPRE están repartiendo utilidades, y no pocas. ¿Cómo se produce ese fenómeno cuando hay una crisis en el país, en que un espectro de la del espectro pequeño de la población sigue ganando, mientras la gran mayoría sigue perdiendo? Porque la mayoría, para lo que tú decías, para poder subsistir tuvo que recurrir a sus fondos acumulados de pensiones, y con eso la economía del país funcionó, y las ISAPRE siguen ganando como ganaron las AFP y como ganan los bancos, y como ganaron también algunas empresas industriales, como por ejemplo la de Luxis en el cobre, que repartirá, ¿claro?, $500 millones de dividendos este año. Así es. Es que eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en nuestro país para que las cosas sean distintas? Bueno, ya estamos en contacto, ya lo vemos en la pantalla. Está nuestro invitado de hoy, Óscar Menares, quien es abogado, asesor de la Unión Portuaria del Biobío, secretario político de Izquierda Libertaria, miembro programático del comando de Daniel Jadue, integrante de la mesa política del comando Chile Digno. Tiene unas poquitas tareas nomás. Son bastante importantes todas, por supuesto. Gusto saludarte, Oscar. Estás con el micrófono apagado. Ahí sí. Hola, Julio, Patricio. ¿Qué tal, Javiera? ¿Cómo están? Javiera está en campaña. Así que aparece, ella deja manejando y se va a hacer campaña, así que no va a aparecer hoy día. Oscar, tú tienes una tremenda responsabilidad desde el punto de vista de tu profesión, pero también de tu convicción política, de asesorar a una organización tan importante como es la Unión Portuaria del Biobío. Y tengo entendido de que la Unión Portuaria del Biobío fue la que te promovió a ser candidato convencional. ¿Es así? Así es. Bueno, la Unión Portuaria del Biobío nosotros la conformamos por ahí por el año 2009, previo al contexto del terremoto, y básicamente se fue desarrollando como una fuerza importante del mundo del trabajo en la octava región, que es un sector, un pueblo, podríamos decir, que aún es tradicionalmente obrero, ¿no? Todavía con base industrial. Y efectivamente la organización logró, a través de ciertas conquistas parciales y progresivas en el tiempo, una serie de conquistas y demandas a partir de lo que son las condiciones de trabajo en el sector portuario, un sector altamente riesgoso, peligroso, no tenían ni siquiera media hora de colación. O sea, ese tipo de conquistas fueron las que se fueron desarrollando, digamos, y consiguiendo a lo largo de años de lucha, y al mismo tiempo una permanente relación muy estrecha con el mundo social, particularmente con el campo de los estudiantes, de los profesores y las profesoras, ¿cierto?, que permitió efectivamente vincular rápidamente al sector y que hoy día, digamos, producto también del estallido, y hay que recordar también el rol relevante que tuvieron los trabajadores y las trabajadoras portuarias en la huelga general, particularmente el día 12 de noviembre, que según dijo Piñera, la noche más violenta, pero en realidad fue la jornada de movilización más importante de la historia reciente del país, con huelga efectiva. Evidentemente ellos dicen, bueno, entonces formamos parte de este proceso de transformación y en ese contexto tenemos que participar del proceso constituyente, y ahí evidentemente me mandan en comisión de servicio una conversación con compañeras, dicen, bueno, Oscar, tienes que cumplir con este mandato, y evidentemente el mandato obviamente nuestro, pero además del pueblo, y en ese sentido tienes que avanzar en ese proceso, y te vamos a respaldar y te vamos a apoyar, digamos, y así ha sido. Estamos en el proceso de disputa de la convención constitucional, haciendo una larga campaña, desde luego, como ustedes ya conocen, cómo se ha desarrollado también este contexto pandémico. Patricio. Sí, bueno, saludar primero a Oscar. No sé en qué momento puede hacer otras cosas, porque la verdad que esta colección de tareas que se nos muestra en el currículum realmente impresiona. Pero no me cabe duda que son tareas vinculadas, que Oscar les da un cierto ordenamiento, y bueno, por algo es hoy día este representante de los trabajadores del Biobío a la convención constituyente. Respecto de eso, Oscar, ¿cuáles son las ideas principales que manejan ustedes desde el punto de vista de lo que debiera ser una constitución que tuviera un sentido regionalista dentro de un país unitario? Yo sé que es una demanda, bueno, desde el comienzo del Estado chileno, esta autonomía relativa, este regionalismo bien entendido. ¿Cómo se expresa hoy día en Biobío? Fundamentalmente el desarrollo del Estado portaliano desde el año 1833 hacia adelante, con la constitución, cierto, conservadora y moralista, evidentemente formó un Estado altamente centralizado y autoritario, ¿no?, que ha tenido determinados procesos, por decirlo así, de la democratización a partir de la lucha del movimiento social, y particularmente de lo que significó particularmente el desarrollo de la lucha del movimiento obrero en Chile. ¿Ya? Es un elemento que hay que considerar como base, ¿no? Por tanto, hay elementos estructurales en la conformación del Estado que lo ordena de determinada manera, que evidentemente la élite oligárquica concentrada en Santiago toma la determinación por el resto del país como un gran fondo, como una gran salitrera, en la cual las regiones tienen un papel secundario, ¿cierto?, y también en un contexto de rezago permanente en relación al centro. Por tanto, la demanda en torno al federalismo, al regionalismo, es extremadamente fuerte. Hemos visto movilizaciones muy importantes en Magallanes, ¿cierto?, en Aysén, en la zona norte del país, en relación también al royalty, la necesidad de recuperar también la renta regional, digamos, que dice en relación con la extracción de los recursos naturales. Sin embargo, hemos visto que todo eso es insuficiente, que se topa y choca permanentemente con un Estado altamente impermeable a las voluntades de la mayoría nacional, pero además a las regiones, ¿no? Y eso nos plantea en el fondo la necesidad de abordar, por una parte, siendo un país pequeño, un Estado que tenga niveles de descentralización o de centralidad, podemos decir, pero no al paroxismo que hoy día existe, y por otro lado también entendiendo que el federalismo es un modelo más extremo, ¿no?, de descentralización, dado también que somos un país, como digo, pequeño, monoexportador prácticamente de materias primas, particularmente asociado a los commodities. Necesitamos efectivamente un ordenamiento en la distribución de la renta, porque lo contrario, si estableciera un régimen absolutamente federal, evidentemente que eso va a repercutir de manera importante en regiones que no tienen acceso a esos commodities, precisamente por la estructura económica del país, particularmente su matriz económica. Y en ese contexto es muy importante para nosotros y para nosotras plantear que existen caminos intermedios, que es posible construir un Estado que tenga aspectos centrales, ¿no?, pero también tenga aspectos de desconcentración, de descentralización y de autonomías. O sea, vale decir, un centralismo, pero fuertemente atenuado, ¿no? Y eso dice relación particularmente con la necesidad de un proceso de transición hacia un modelo de desarrollo también distinto. Porque no podemos seguir dependiendo efectivamente de una matriz que no solamente es depredadora en lo medioambiental, sino que además rezaga a las comunidades a lo largo del país. Y es un tema que es muy relevante, ¿no? Por tanto, para nosotros es muy importante poder atenuar el centralismo, pero también entendiendo que han existido experiencias de descentralización total y absoluta, que han sido absolutamente fracasadas, como ocurrió, por ejemplo, con la municipalización de la educación pública. Con la municipalización de la salud primaria. O sea, hay que también ser críticos respecto a las experiencias de absoluta descentralización que se terminaron siendo un absoluto desentendimiento del Estado en relación a las necesidades de la población. Entonces tenemos que mirar procesos también distintos, ver experiencias comparadas. Nos parece que, por ejemplo, el régimen de autonomía que existe en el país, en España, por ejemplo, podría ser un régimen que dialoga con el centro, pero en un contexto de equilibrio de fuerza, y que es importante, por lo menos en el desarrollo de dos potencias industriales en España, que hizo relación con los países catalanes y Euskal Herria, ¿no?, el País Vasco y Cataluña. Entonces ese tipo de cosas tenemos que irla observando para poder perfeccionar un modelo también de representación política equitativa. Estamos conversando con Óscar Menares, quien es abogado y además es secretario político de Izquierda Libertaria y asesor de la Unión Portuaria del Biobío, candidato en representación de la Unión Portuaria del Biobío a la Convención Constitucional. Óscar, el trabajo portuario históricamente era un trabajo de hombres. No sé si todavía lo seguirá siendo exactamente, pero hay incorporación. Hoy día el feminismo está tomando cuerpo muy fuerte en distintas tareas del país. Distintas labores. Hoy día en el trabajo portuario, ¿existe la incorporación de la mujer en el trabajo? El rubro en general marítimo es un rubro dominado por los hombres, ¿no?, tradicionalmente. De hecho, subir una mujer a una embarcación era sinónimo de mala suerte. O sea, ese era el nivel, digamos, como la minería cultural, claro, ¿no? Y evidentemente en el sector marítimo predomina la fuerza de trabajo masculina. Eso es absolutamente evidente, ¿ya? Sin embargo, evidentemente que el ingreso, particularmente a partir de la década de los 80 y 90, de la mujer en cuanto a fuerza de trabajo, digamos, en el ámbito económico, eso también ha llegado progresivamente en el sector. Hoy día existen trabajadoras portuarias a lo largo del país, pero siguen siendo en porcentajes muy, muy inferiores, ¿no? Y dice relación con más bien una cultura al interior, digamos, de determinadas franjas y determinados sectores, como son los trabajadores marítimos, ¿no? En el caso particularmente de la pesca es diferente, porque las mujeres están asociadas a las labores de industria, industriales, ¿cierto?, de packing, etcétera, pero en el caso portuario todavía existe un rezago en ese sentido. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en el puerto español, en puertos belgas, alemanes, en Europa, ¿no? Sigue siendo todavía un sector dominado por el mundo masculino, lo que no significa, desde luego, de que las compañías tengan o sean discriminadas, ¿no? Hace mucho tiempo, o sea, desde hace bastante tiempo, yo a lo menos he seguido el sector portuario, lo último podríamos decir 18 años, y evidentemente también hay cambios en la matriz cultural. Hoy día, evidentemente, el trabajo portuario del año 2021 no es el mismo trabajo portuario del año 2004, ¿no? Y evidentemente que su aproximación al problema, particularmente de las relaciones basadas en machismo, ¿cierto?, ya también va cambiando. O sea, la sociedad también va avanzando, y eso también ha repercutido en el sector portuario favorablemente, lo cual considero que es muy importante, pero también entendiendo que también es un proceso gradual y que esa relación con transformaciones de más largo plazo. Así es. Patricio. Sí. Oscar, durante el periodo de la revuelta social del 2019, y los que vivimos en el centro tuvimos ocasión de conocer de grandes manifestaciones, grandes movilizaciones en la región del Biobío. Yo mismo, te digo, con cierta sorpresa me tuve que enterar, o me enteré con mucha alegría más bien, de la cantidad de manifestantes que habían en el centro de Concepción, en su plaza, en la universidad, en distintos barrios populares. Entonces la pregunta es, ¿cómo visualizas tú la situación hoy día en que asistimos al juego del gobierno por tratar de uniformar el tipo de problemas a tratar y sobre todo desmovilizar, recurriendo incluso a la amenaza de la pandemia? ¿Cómo se ve la situación, cómo la aprecias en el Biobío? A ver, la región, como yo había indicado al inicio, es una región que tiene una base obrera importante. Eso, y también una base, podemos decir, de proletariado clásico. Eso es relevante, ¿no? Eso vale decir, cuando esos sectores se movilizan, se nota, ¿no? Eso es importante. Lo segundo es que es un sector también donde ha predominado al último tiempo, sobre todo el servicio, ¿ya? Desde el punto de vista del trabajo, de la conformación de la estructura de trabajo. Y además tiene una tercera característica, que es una ciudad universitaria, por tanto el dinamismo del movimiento estudiantil siempre ha estado presente en las luchas sociales y populares, ¿no? Entonces esos elementos confluyen, evidentemente, más la crisis económica, porque hay que recordar que el contexto del estallido social había un contexto, digamos, de crisis, sobre todo en el empleo, etcétera, una serie de condiciones, y además un problema de arrastre asociado a graves problemas que están vinculados, evidentemente, al abuso que sufre la gente, las mayorías, respecto al poder económico, ¿no? De cómo los estudiantes hoy día salen endeudados a poder trabajar. O sea, una precarización de la vida y del trabajo muy importante, y eso se vio reflejado en la movilización del 18 de octubre de manera muy importante. Ahora, la pandemia lo que hace es retrotraer la movilización, pero en segundo lugar, exacerba la crisis. O sea, todos los aspectos asociados a la crisis del sistema sanitario en Chile, la crisis del sistema de seguridad social, donde no existen amparos económicos para quienes han perdido su fuente de empleo, donde no existe un Estado protector que cobije a las familias, evidentemente que las condiciones de pauperización aumentan. Y la crisis vuelve hacia los domicilios, a las casas, ¿no? Y vemos mayores índices de violencia intrafamiliar, etc. ¿No? Es una cadena de acontecimientos. Y en esa situación, yo creo que en el Biobío hoy día existe, o sea, no hay una movilización, por decirlo, abierta, ¿no? Pero existe mucho, mucho descontento. A mí me toca verlo todos los días en la calle y evidentemente haciendo campaña, y eso refleja que la crisis del modelo neoliberal se ha exacerbado, ¿no? Producto de la pandemia, y ese es un elemento que va a tener una latencia relativamente larga, ¿ya? De hecho, yo escuchaba a Janet Vega, que es una importante epidemióloga, ¿no? Ella mencionaba, por ejemplo, que el curso de la pandemia, de las pandemias en general, son de 3-4 años. O sea, la crisis, además, se va a ver exacerbada por otro elemento estructural, ¿ya? Que dice relación con el precio del cobre, que es una bendición, pero al mismo tiempo una maldición, producto de lo que se denomina el síndrome holandés, ¿no? De los países primarios portadores, y que a la larga eso significa mayor recaudación, pero también aumento de inflación. Y eso va a traer aparejado mayor crisis económica. O sea, vivimos una situación extrema. Por tanto, es importante que las fuerzas políticas tratemos, y sociales y sindicales, hagamos el esfuerzo por canalizar, digamos, políticamente, en una perspectiva de transformación estructural, las condiciones de vida de nuestra gente en estos momentos. Estamos conversando con Óscar Menares, abogado, asesor de la Unión Portuaria del Biobío, pero es secretario político de Izquierda Libertaria, y precisamente que te quiero preguntar respecto a esa tarea que no debe ser menor. ¿Cómo se inserta Izquierda Libertaria a nivel nacional en esta tarea de construir una alianza, una fuerza como Chile Digno, que busca cambiar las cosas de manera bastante radical en el sentido general, en el sentido de lo que se busca cambiar, que son cosas profundas? ¿Y cómo Izquierda Libertaria se inserta en todo esto? Bueno, Izquierda Libertaria es un proyecto que tiene 20 años de existencia, ¿no? Vale decir, ha acompañado las luchas contra el modelo neoliberal en Chile junto al pueblo de Chile, digamos, en las últimas décadas. Y por tanto es una fuerza que, siendo una fuerza pequeña, no es una organización de cuadros, ¿no? Entonces no es una organización que tiene mucha masa, digamos, de militantes, pero sí a lo menos ha contribuido a lo largo de su historia en dinamizar procesos relevantes, a lo menos de lo que dice relación en el mundo sindical, asociado al sector primario exportador, no solamente al sector portuario, sino que también forestal, minero, montaje industrial. Nosotros hemos contribuido al desarrollo de un nuevo sindicalismo, de una u otra manera, y en el movimiento estudiantil fundamentalmente, a propósito de nuestra incidencia a través del Frente Estudiante Libertario en su momento, y que logró evidentemente también conquista a nivel de la fecha. Nosotros condujimos la fecha en la época de Bachelet II, y por tanto en ese contexto también adquirimos un aprendizaje, pero también veíamos que la lucha social tenía ciertos techos, ¿no? Que requerían ser empujados, y veíamos que lo institucional podía ser una alternativa. Nosotros estamos negados a eso, ¿sí?, tiempo atrás, y eso ha permitido efectivamente abordar la actual coyuntura política a partir del fin del binominal, digamos, particularmente a partir de lo que ha sido el gobierno de la derecha, de una manera mucho más decidida, ¿no? Y lo que hemos intentado hacer, lo hicimos en el Frente Amplio particularmente, es darle un sentido a nuestra acción política institucional en clave de ruptura democrática, como denominamos nosotros, que es la estrategia que es predominante en la lectura nuestra, digamos, como organización. Vale decir que se requiere una amplia movilización social y una amplia movilización electoral o político-electoral para poder romper los blindajes institucionales que permitan democratizar el país y transitar un nuevo modelo social, ¿ya? Nuevas relaciones sociales y producción, etc. Entonces, en ese sentido, nuestro aporte ha sido ese, y vimos, digamos, que en el Frente Amplio eso era una perspectiva muy minoritaria, al punto que para el estallido social nosotros salimos de Convergencia Social. Hay que recordar que Izquierda Libertaria, los libertarios en Chile, no habían tenido nunca una diputada, digamos. En este caso nosotros tuvimos una diputación, y contribuimos en la Comisión de Trabajo de manera relevante los primeros 2 años que tuvimos esa diputación. Luego, evidentemente, vino el proceso de Convergencia Social, nosotros nos incorporamos ahí a ese proceso de manera muy honesta, ¿cierto? Pero también vimos las diferencias que se grafican hoy día, por ejemplo, en lo que plantea la columna de Gabriel Boric, ¿cierto?, en el Mercurio, sobre una participación de los trabajadores, pero sin poder de los trabajadores. O sea, ¿qué es eso, no? Para nosotros muy extraño, y ese tipo de razonamiento no hacía mucho ruido, por lo cual nosotros salimos de ese espacio. Pero no solos, porque salimos con el Partido Igualdad, salió el Partido Humanista, y tratamos de conformar un nuevo espacio político de izquierda, donde la hegemonía evidentemente esté en este campo de ideas, ¿no? Y por fortuna, digamos, nos hemos encontrado con organizaciones muy importantes, como el caso particularmente del Partido Comunista de Chile, e igualmente con otras organizaciones con las cuales hemos podido construir una relación estable que permita proyectar efectivamente un camino de consolidación de un espacio coalicional que incluso puede llegar a confluir con el Frente Amplio, pero entendiendo que es necesario marcar las diferencias y los énfasis en relación a que son programas también un tanto diferentes, ¿no? Y ese es el motivo por el cual nosotros hoy día estamos participando de los procesos institucionales. Fundamentalmente nosotros llevamos 4 candidaturas a constituyentes, en el distrito 8, en el distrito 20, donde voy yo, en el distrito 25 y en el 27, ¿ya? Que es Aysén, Osorno, Concepción y lo que es Maipú, la zona del distrito 8 de Santiago Poniente, ¿no? Y en ese sentido hemos contribuido al desarrollo de la mesa política, tratar de generar niveles de confluencia, y ahora, bueno, vienen los desafíos presidenciales, parlamentarios, pero también en este contexto, como hemos visto, hemos hecho también una contribución a lo programático, hemos aportado un poco, yo diría que en el programa de Daniel, en términos de ir avanzando también en una mirada del constitucionalismo económico, de cómo entendemos la constitución desde una perspectiva económica, qué elementos tenemos que ir incorporando en ese debate, y por ahí también hemos contribuido. Entonces, ese ha sido principalmente el trabajo del último tiempo y esperamos también seguir en el mismo camino. Patricio. Oscar, muy interesante lo que nos cuentas, y suponiendo que efectivamente alcanzas el objetivo de transformarte en constituyente, hasta aquí hemos conversado sobre dos grandes temas que tienen que estar en la Constitución, el tema del regionalismo y el tema de la paridad. Pero escuchándote hablar, claro, uno trae a la mente inmediatamente el gran tema del Estado, de cómo se transforma un Estado como el actual, que es el llamado subsidiario por la dictadura, a un Estado que tenga características diferentes. Se ha hablado de un Estado solidario. ¿Cómo visualizas tú este problema que tiene que estar tal vez en el centro de lo que es una nueva constitución, el papel del Estado y quiénes conforman ese Estado y con qué orientación lo conforman? A ver, uno de los elementos fundamentales en la comprensión del problema político cuando enfrentamos al mercado es que la única construcción humana capaz de anteponer intereses colectivos al mercado es el Estado. No hay otro. Esa es la primera cuestión que hay que hacer. Lo segundo es que la izquierda no puede renunciar jamás a la idea del Estado. El Estado mínimo, el Estado subsidiario, el Estado intermediario, son ideas liberales que no responden, digamos, no corresponden desde el punto de vista de lo que son los planteamientos fundamentales del mundo de la izquierda y que han dado respuesta hoy día, por ejemplo, a la crisis sanitaria. Porque lo que hay que tomar en consideración, con todos los matices y todas las diferencias, es que las empresas que están sacando adelante la salida de la crisis sanitaria son empresas estatales. Son empresas estatales. Lo que está sucediendo hoy día con Sinovac, para que la gente sepa y escuche en sus casas, cuando nos dicen que el Estado no funciona, es absolutamente falso. El Estado funciona. Porque esa empresa, que le inoculó una vacuna, y a dos veces, va a decir 4 millones de dosis, es una empresa estatal. Entonces, el problema es que en Chile el Estado está atrofiado porque lo atrofiaron intencionalmente para darle una suelta al mercado. Entonces, ahí tenemos que tomar en consideración que tenemos que recuperar el sentido de Estado y el sentido de la planificación económica. Nosotros no podemos perder la perspectiva de que frente a un Estado absolutamente desatado e incapaz de resolverle los problemas a la gente, como hemos visto con las vacunas del mercado, como la vacuna Pfizer, como la vacuna etcétera, en Europa, ¿cierto?, que han fracasado. Nos estamos dando cuenta que efectivamente hay una pugna entre intereses económicos que están movidos o motivados por un afán de distribución de ese conocimiento en la población y de beneficio de la población, versus un afán de protección privada, especulativa, respecto de esos padecimientos, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que ser muy claros en ese sentido. Necesitamos más Estado. Y eso es, evidentemente, involucra oponerse a dos concepciones. Una concepción de un Estado liberal, vale decir, que el Estado intermedie entre el mercado y la sociedad, ¿ya? Un Estado, una concepción que podemos decir neoliberal, que es un Estado que está completamente ausente en los problemas sociales, Y por tanto nosotros tenemos que reivindicar el sentido del Estado socializado, un Estado también participativo, democrático, pero en beneficio de las mayores. Y esa es una cosa a la cual yo creo que no podemos nosotros conocer. Nosotros. Es un elemento distintivo en el aspecto programático del debate constituyente. Y evidentemente que lo que a lo menos nosotros nos interesa impulsar, en el caso de ser electos en la convención, y si no somos electos también, porque aquí las fuerzas sociales son determinantes, porque yo no tengo ninguna duda que si la Unión Portuaria tiene que volver a parar los puertos de Chile cuando la convención esté sesionando en Z mientras el pueblo está pidiendo A, yo creo que tenemos que también estar pensando lo programático mucho más allá de la situación de la elección misma y entender, digamos, de que este tema es más complejo y que tenemos que incidir en el debate de la manera que sea, fuera de la convención y dentro de la convención, porque no hay otra manera, no hay otra salida. O sea, no tenemos el poder económico que tiene la LID, que hace campaña extremadamente difícil en un contexto pandémico. Por tanto, tenemos que entender precisamente esos elementos para poder enfrentar el debate, como he dicho, adentro y afuera de la convención. De domingo a domingo estamos conversando con Óscar Menares, quien es abogado asesor de la Unión Portuaria del Biobío, secretario político de Izquierda Libertaria. Óscar, hay una cantidad de elecciones importantísimas todas, pero la madre de todas las batallas es precisamente la constituyente. Pero sin embargo, hay que elegir gobernadores, hay que elegir alcaldes, hay que elegir concejales. ¿Y cómo se puede distribuir esta votación? ¿Y qué importancia es la de los gobernadores? Además, pues, en todo este aspecto que tú mencionabas hace un rato atrás, que respecto a la posibilidad de que las regiones sean regiones realmente autovalentes y autoadministradas. ¿Cómo se puede distribuir todo esto? ¿Y cómo ves tú el espectro, el panorama que se va a dar a partir de ese 10 y 11 de marzo? Bueno, la fragmentación yo creo que es la clave de nuestro tiempo, o sea, como por decirlo así, es el signo del momento que estamos viviendo. Y eso evidentemente repercute, porque electoralmente eso se va a reflejar en que la derecha, por ejemplo, pueda conquistar municipios con el 25% de los votos. Es una realidad que haciendo la derecha todo mal, pésimo la crisis sanitaria, pésimo la crisis en materia de crisis económica, todo mal, sean capaces de conservar muchos municipios y de ganar otros. Yo creo que ese es un problema que tenemos que pensar, digamos, hacia adelante cómo lo vamos a abordar, sobre todo si es que en algún minuto la izquierda puede ganar, efectivamente puede conquistar el gobierno. Y lo segundo es que a lo menos gobernador existe una segunda vuelta que amortigua medianamente esa fragmentación. Por tanto, tengo la impresión de que en gobernadores los resultados deberían ser un poco mejores desde el punto de vista de lo que significa el arco de las fuerzas progresistas, lo que no significa necesariamente que sean fuerzas de izquierda las que logren efectivamente conquistar las gobernaciones. Pero lo fundamental es que estamos viviendo en un proceso de transición, de transformación de los procesos de regionalización y descentralización del Estado. Por tanto, también esta elección y el gobernador que asuma va a tener el desafío efectivamente de enfrentar el centro. ¿Ya? Enfrentar el centro, y lo va a hacer precisamente porque los marcos de competencia de las regiones siguen siendo extremadamente estrechas. Y eso también es un factor que tenemos que nosotros considerar, digamos, de que hoy día, particularmente en ciertas regiones, van a ser liderazgos muy potentes los gobernadores, muy, muy potentes, sobre todo en las regiones más grandes. Entonces, es lo que sucede un poco en Argentina, ¿no? Que los gobernadores roncan mucho, ¿eh? Y también se construye una red clientelar enorme. Entonces, también vamos a enfrentar procesos y fenómenos bien, bien complejos, ¿no? O sea, prácticamente la segunda vuelta de la gobernación de la región metropolitana va a ser una presidencial. Y eso es algo que también tenemos que considerar en el cuadro general, ¿no? que hay otros actores, ¿no?, que comienzan a adquirir cierto peso en el escenario político. Por eso es importante y yo creo que aquí no deberíamos tener mayores matices, ¿cierto? Que Rodrigo Mondaca, por ejemplo, pueda ganar en la quinta región, ¿ya? Que a Karina Oliva le vaya bien, digamos, en la región metropolitana, que a Tania Concha le vaya bien en la región del Biobío. Ese, tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque eso es lo que va a marcar también la hoja de ruta de la conducción de liderazgos también que vengan de las regiones, pero con ideas sí. Porque van a tener mucho peso en el escenario político. Estamos conversando con Óscar Almenares. Patricio. Sí, esta conversación con Óscar es muy interesante. Estamos analizando asuntos esenciales de lo que podría ser un ordenamiento constitucional distinto en función de objetivos muy claros. Pero la pregunta que siempre queda, y esta es la pregunta que me gustaría hacerle a Óscar, es ¿cómo percibes la reacción popular respecto de toda esta temática que se expresa en que hay que ir a votar? Y en ese sentido, está claro que el número de votantes en estas elecciones que vienen es tremendamente determinante. Si va mucha gente a votar, puede que se refleje de alguna manera lo que ocurrió en el plebiscito. Pero si va poca gente y la elección es más manejada por los votantes tradicionales de derecha, bueno, tal vez no se dé aquello que la mayoría quiere, sino la mayoría de los que fueron a votar, que no es la misma cosa. Entonces, ¿cómo se aprecia esto en la calle, Óscar? ¿Cómo se aprecia en la conversación con los vecinos o en las decisiones de los sindicatos? Bueno, aquí vamos a entrar en el ámbito de la especulación, ¿no? Así que esto es una opinión exclusivamente personal y basada en una percepción. Yo tengo la impresión de que la situación crítica de camas UCI va a marcar la agenda en los próximos días, ¿ya? No es descartable de que en algún minuto el freno de mano, digamos, de la derecha sea postergar las elecciones. Yo creo que es un elemento que hay que tomar en consideración. Y que, por tanto, también hay una suerte como de instalación en la opinión pública de que estamos en un pico de una segunda ola, que puede restar a gente a votar. Pero eso es un elemento a considerar. Creo que el segundo elemento dice relación de que la elección constituyente, y particularmente yo lo que percibo es que no hay mucho ánimo de elección constituyente, ¿ya? Yo no he visto mucha campaña constituyente, a lo menos en mi tribu, ¿no? Y eso es un factor complejo, ¿ya? Hay mucha desinformación en materia constituyente a pesar de la franja, que además es una mala franja, creo yo, porque pero es propio de los tiempos que vivimos, ¿no? Muy fragmentaria, muy pegoteo, ¿no? Y la tercera, que yo creo que la más riesgosa, es que cuando existen esas primeras dos condiciones, vale decir, que existe una baja percepción de la importancia de la votación de constituyentes luego del 25 de octubre, es un desanclaje ahí, y por otra parte crisis sanitaria, miedo, temor, también es una elección municipal, y ahí se mueve la máquina de los alcaldes, ¿no? Se mueve la máquina del poder constituido, ¿ya? Y se mueve en el fondo la máquina de la concertación de la derecha. ¿Ya? Y por tanto la posibilidad de que estos sectores se recompongan en esta elección esa es mi impresión, desgraciadamente, ¿ya? O sea, poniendo todo eso en una juguera, yo tengo la percepción de que la municipal va a movilizar a la base dura electoral de los diferentes partidos, ¿no? La constituyente no logra aprender, no logra capturar el 25 de octubre, y por otro lado tenemos una crisis sanitaria en el contexto que tenemos, ¿no? La situación que se encuentra. Por tanto, yo creo que lo fundamental es defender los derechos civiles y políticos, que la constitución, que la elección se realice, ¿ya? Que se tomen todas las medidas sanitarias hoy, no mañana, no dentro de una semana, sino que hoy, para que la constitución se realice. Yo no suelo leer, o sea, leo la editorial de La Tercera siempre, pero nunca estoy de acuerdo con ella, excepto yo creo que es la editorial del día de hoy, que la elección sí tiene que ser, ¿sí? Porque no se puede seguir perjudicando un aspecto fundamental, que son los derechos humanos. O sea, los derechos civiles y políticos son derechos humanos, el derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano. Entonces tenemos que también defender eso, y eso significa ser muy crítico con el gobierno respecto al manejo de la crisis. creo que por ahí hay un elemento que deberíamos nosotros empezar a impulsar e instalar en el debate la necesidad de que la elección efectivamente se haga. Porque además yo tengo una percepción en la calle, me preguntaba Patricio, que la gente quiere que se haga la elección. ¿Ya? Yo no he escuchado gente que me plantee, no, miren, que no se hagan, no, sino que se haga, y que se haga a sangre y pato, porque hay un cierto nivel, yo creo que, de cansancio de la población, de una situación anómala que se prolonga mucho tiempo y la gente de una u otra manera añora volver a ciertos cauces de normalidad. Pero eso requiere también firmeza en las medidas sanitarias, en el control de las cuarentenas. Así que así yo a lo menos veo y percibo que se... Estamos conversando con Óscar Menares, secretario político de Izquierda Libertaria y asesor de la Unión Portuaria del Biobío. Y para terminar ya, porque se nos está acabando el tiempo, Óscar, una pregunta: ¿qué te parece la irrupción de la cantidad de candidatos presidenciales que hay en este instante en el país? O sea, la irrupción habla precisamente de la fragmentación, y la fragmentación también da cuenta de una situación en que no existe claridad en torno a un proyecto país, y quien mejor ofrezca ese proyecto país va a ser capaz efectivamente de contrarrestar esas tendencias fragmentarias. Yo tengo la impresión de que las candidaturas de la oposición no prenden, y no prendieron ya. Yo tengo la impresión de que hay un elemento ahí que hay que considerar, que su figura desgastada, ¿ya? Ahora puede ser que Bachelet agarre a Narváez de la mano y la lleve a pasear y eso cambie el escenario, lo dudo sinceramente, pero algunos piensan que eso podría pasar, pero yo creo que ya no pasó. Y tengo la impresión de que esto da lugar también a un escenario en que va a haber una presión importante respecto a la posibilidad de una primaria. A lo menos nosotros como Izquierda Libertaria tenemos una perspectiva respecto a ese cuadro, a nivel a lo menos de la dirección, es que es preferible una primaria de izquierda y antineoliberal, ¿no? Más que una primaria amplia. Para poder contraponer posiciones al momento y tener un tiempo prolongado para poder efectivamente desarrollar esa campaña. Pero sin duda, yo creo que con todo lo que le hemos golpeado, con todos los golpes bajos, creo que la candidatura de Daniel sigue siendo una candidatura que es incombustible, o sea, no baja, y el desafío nuestro es que suba, ¿no? Que siga subiendo, y eso, y para que suba, efectivamente, tiene que irnos bien. Creo que es muy importante la elección de contribuyentes en esa medición, ¿no? Y creo que con todos estos factores que comentamos anteriormente, es compleja, pero creo que existe un escenario en el cual esta fragmentación, y también candidatos y candidaturas que no prenden, pueden significar la posibilidad de una emergencia, una candidatura izquierda que no renuncia a sus principios, pero que también se adapta a las condiciones del siglo XXI con mucha claridad y elocuencia. Entonces, tengo la impresión que ahí podemos hacer un esfuerzo importante. Ahora, lo que sucede con el Frente Amplio, yo creo que es realmente que podría uno, porque uno tiene que analizar también el cuadro de quiénes son sus aliados más cercanos, pero creo que no reviste, digamos, la posibilidad concreta que se materialice por razones técnico-electorales, ¿no? Es muy poco probable que Convergencia Social logre las 25.000 afiliaciones que necesita, que le faltan, y también es muy poco probable que se constituyan a lo largo de todo el país, a menos que opere una fusión entre RD y Convergencia Social, puesto que también es muy difícil porque son procesos y son construcciones muy competitivas entre ellos. En el interior de sus mismos partidos es muy competitivo. O sea, hay que ver que, por ejemplo, la proclamación de Gabriel no tiene ninguna resonancia en el resto de los parlamentarios de su mismo partido. Entonces, eso da cuenta también de que la fragmentación no solamente se vive en el campo más general entre los partidos, sino que también se vive en la interna, sobre todo en estas fuerzas emergentes que también están llamadas a contribuir a un gobierno de cambio. Yo espero que el Frente Amplio finalmente termine respaldando la apuesta que hemos hecho, que es la más consecuente, que es con este bloque antineoliberal, y que podamos construir ese bloque antineoliberal. Ellos siguen mirándose al centro, pero bueno, también ese centro sigue mirando a la Democracia Cristiana, y la Democracia Cristiana mira a Renovación Nacional. Entonces, tenemos que avanzar con lo que tenemos. Yo creo que yo pondría el énfasis en la unidad, porque lo que habíamos construido con Apruebo Dignidad es muy importante, a pesar de los matices que hemos mencionado en relación a ciertos contenidos, ¿cierto? Porque no tenemos que pensar en una coalición. Pero sí lo importante es que en esa coalición las ideas nuestras, las que hemos comentado aquí, se responderán, desde luego. Porque si no son las nuestras, responderán más las otras. Y eso ya es definitivamente una subordinación. Hay que tratar de sumar y no ser sumados, como se dice, pero ese va a ser el sentido presencial. Oscar Menares, te queremos agradecer este contacto. Oscar Menares, presidente, perdón, secretario general de la Izquierda Libertaria, asesor de la Unión Portuaria del Biobío. Te queremos agradecer este contacto. Ha sido interesante, una conversación bien profunda que creo que nos va a ayudar a seguir conversando con nuestros auditores y también con nuestros panelistas. Un saludo importante. Gracias, ¿no? Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Julio. Muy importante esta conversación porque estos son precisamente los temas que creo que tenemos que empezar a tocar, porque son los que van a marcar la agenda el próximo año, durante todo este año, ¿ya? Así que gracias. Muchas gracias por la invitación y, no, y gracias a ti, muy amable, gracias. Bueno, estamos llegando al final de la primera parte, hacemos un pequeño alto en De Domingo a Domingo Sin Restricción y volvemos para la segunda parte de este programa. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo Sin Restricción. Bueno, estamos de regreso, De Domingo a Domingo Sin Restricción. Teníamos una dificultad con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que no se podía incorporar, no le habían enviado el link. Usted me estaba dejando fuera. No, ¿cómo claro. se le ocurre? Oiga, si buenos estás... días, don Pato. Oiga, entre paréntesis, a nuestros auditores, tengo en mi poder los libros, por fin. Aquellos que se ganaron ya los libros, tengo que decirle que mándenos la dirección los que no la han enviado, los que la enviaron a partir de mañana lunes comenzaremos a enviarlo ya definitivamente, así que tengan la los que, aquellos que quedaron de ir a de pasar a retirarlo a la radio tienen que tomar bastantes precauciones porque estamos en cuarentena en la zona donde está instalada la emisora, así que hay que tener los cuidados, pero van a estar a disposición para ser entregados o enviados. Y hoy día, para que quede claro, vamos a rifar tres libros. Tres. Vamos con tres nomás porque estamos ahí tratando de convencer a que nos pasen algunos más, pero tres. Así que pueden escribir a el Facebook Live, en el Facebook Live solicitando el libro, o enviar correo a info@radionuevomundo.cl. Eso pasa para la próxima semana. Los que escribieron esta semana van a ser incorporados en el sorteo al final de la semana, así que lo tenemos claro ya. Y diputado, ¿por qué le costaba tanto entrar? ¿No le enviaron el dinero efectivamente? ¿Lo estaban discriminando? Otra vez. No, de verdad, sí, no, es que me llamó la atención porque usted siempre tiene el dinero a la mano. Pero usted es el que tiene que preocuparse de eso, o sea. Oiga. Quería dejar afuera. Oiga, yo no voy a decir quién, pero. Por otra vuelta, dígame nomás. No, si yo soy. Usted sabe que a mí me interesa que usted esté presente cada domingo. Se lo he demostrado, además. Oiga, diputado, tuvimos una entrevista interesantísima con el secretario político de Izquierda Libertaria. Sobre varios temas y uno de los temas que por supuesto está en la preocupación de todos y en particularmente la nuestra es cómo se ha desarrollado la pandemia, cómo ha crecido la cantidad de infectados y la cantidad de fallecidos diarios y cómo esto puede afectar al quehacer de la campaña que se está desarrollando en cuatro de las elecciones que hay el 10 y 11 y que al final de cuentas termine imponiéndose una tesis de un sector más de derecha que quiere postergar las elecciones. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ya trae dificultades la pandemia porque hay muchas restricciones, imagínese, casi la mitad de Chile está en cuarentena. Entonces, salir a las calles, casa a casa, a las ferias, es bien complicado. Los candidatos están autorizados para salir, pero igual tienen que pedir permiso, no pueden estar mucho tiempo, se tienen que cumplir con el protocolo sanitario, no más de 5 personas, creo, pueden juntarse en una esquina con la distancia que se exige. Ahora, si usted mira algunas actividades, mira los medios de locomoción, las ferias, hay bastante gente por el centro de Santiago, los mercados, las donde hay vendedores ambulantes, y no hay prácticamente restricción. Ahora, esto de ir poniendo restricción por parcialidades a las comunas de una región, sobre todo la región metropolitana, que están tan interconectadas unas con otras, parece que no ha aceptado, ¿verdad? No es lo aceptado, porque claro, si le pone a Santiago, pero no a Providencia, ni, no sé, para otro del lado, Estación Central, no sé ahora cómo estará. Claro, se van a... Y todo el mundo va a Santiago, a todas las comunas, infectada o no infectada. Entonces hay un trasvasaje de... Además, los trámites principales se hacen en Santiago. Por eso. Entonces, yo creo que ahí una medida podría ser de un viaje poner unos 7 días de cuarentena y después levantar y ver y posibilitar siquiera un respiro para que se pueda hacer campaña. Pero yo creo que el gobierno no quiere que se haga campaña porque ellos las cosas las tienen fáciles. En las comunas donde tienen ellos su votación, no tienen demasiadas restricciones, ellos se comunican rápidamente, tienen todos los medios de comunicación, le dan un poquito de espacio a los de este lado, digamos, pero todo el resto se lo llevan ellos, ¿no? Entonces está trayendo algunas complicaciones esto. ¿Cómo se está? Yo creo que todos están en eso, están haciendo uso masivo de las redes, el Facebook, el Instagram y otras posibilidades que se abren, que se hace como cualquier campaña, se paga, etcétera. Bueno, pero no toda la gente tiene acceso a internet. Hay comunas populares, que se habla que el 30, el 35% no tiene, la mayoría de los adultos mayores no tienen. Con esto de las clases presenciales ha sido muchas las denuncias de que las casas no tienen cómo hacer las clases presenciales. Entonces no, con las redes no es una varita mágica que diga vamos a llegar a todo el mundo, no se llega a todo el mundo. Por lo tanto, hay que hacerle empeño en hacer campaña presencial a como sea. Claro, tomando las medidas, indudablemente. Ahora, yo creo que el tema de la elección misma, de los días de votación, bueno, ya está determinado que son 2 días. Y por lo tanto se puede ir a votar, porque va a haber espacio, va a haber tiempo. Creo que se está ya indicando que los adultos mayores vayan el día sábado, darle preferencia el sábado a los adultos mayores, porque me parece bien, el resto el domingo. Se han habilitado, parece, más recintos, aunque hay bajas de 2 recintos importantes, que es el Estadio Nacional y el Estadio de la Florida, que yo no sé si el gobierno lo está reponiendo bien. Ahora, lo otro que puede favorecer la presencia de personas a votar es que ya los adultos mayores, yo creo que la mayoría, tienen las 2 dosis de vacuna o están ya a punto de tenerla, ¿no? Los vocales de mesa tengo entendido que también van a ser vacunados. Entonces ya se reduce un poco el tema de peligro y consecuencias serias con el contagio del coronavirus. Por eso yo creo que tiene que hacerse la elección, porque si no, esto se va a desvirtuar y después vamos a pedir que se postergue la elección presidencial y Piñera quiera quedarse un tiempo en la moneda. Lo que yo creo que nadie quiere en este país, pues ni sus partidarios lo quieren. Porque yo no he visto ninguno que se saque foto con Piñera para hacerse campaña electoral. Así que no, yo creo que tiene que hacerse la elección tomando todas las medidas. Y sí. si son recintos que están cerca de las casas, yo se puede hacer. Así es. Patricio. Sí, bueno, primero saludando, diputado. Usted hizo esta semana un ferviente llamado a desplegarse con mira a estas elecciones importantes, pero ahora nos ha explicado, digamos, el sentido que eso tiene, la importancia que eso tiene, sobre todo cuando comentábamos recién con Julio que hay un ambiente que se expresa muy claramente en la franja, por ejemplo, en que los partidos que nunca tuvieron preocupaciones de carácter social profundas, hoy día aparecen como campeones de la defensa de los derechos de los trabajadores, de la defensa de los pobladores, de las mejores remuneraciones. Es decir, estamos viendo una gran preocupación por los pensionados. Es decir, pareciera que en Chile estamos todos de acuerdo. Si uno mira la franja, la verdad es que se repiten las consignas de un partido al otro. ¿Cómo apreciar esta situación que linda con la demagogia, por cierto? Pero ¿cómo explicarle a la gente que no todo lo que se dice en esa franja refleja el pensamiento de los que están allí detrás? Claro, una cosa son las promesas electorales y otra cosa es cumplir esas promesas. ¿Qué significa garantizar los derechos, del cual todos están hablando, al parecer, en la franja? Supongamos que necesitamos un salario mínimo universal por sobre la línea de la pobreza. ¿Cómo se logra eso? ¿Con promesa en la franja? No. Tiene que haber algo sólido atrás. ¿Cuál es lo sólido que puede haber atrás? Por ejemplo, un royalty minero que eleve la cantidad de impuestos que tengan que pagar por ese concepto las grandes empresas transnacionales y nacionales privadas que explotan el cobre chileno y que se llevan enormes ganancias fuera del país, y que con el alza del precio del cobre en estos días han tenido pero ganancias ya estratosféricas. Entonces, ¿están dispuestos estos partidos que hacen estas promesas falsas a tomar esa medida, por ejemplo? Fíjense, nosotros tomamos una iniciativa, presentamos como Chile Digno un proyecto de royalty en la Cámara para que se viera urgente, y se va a ver en la comisión donde se vio, se rechazó. O sea, es una cuestión de primera necesidad. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que esos que rechazaron la idea de legislar para un royalty en las actuales condiciones de precio excelente del cobre, ellos van a cumplir con sus promesas de garantizar derechos? Ninguno. Igualdad de derechos del hombre y la mujer, igualdad en salario, en pensiones, en oportunidades de trabajo. ¿Cómo la van a hacer? Se necesitan recursos. Este modelo neoliberal, ¿va a entregar esos recursos? No los va a entregar. Entonces, ¿están dispuestos muchos estos señores y señoras a cambiar el modelo? O por lo menos a morigerarlo, porque como las políticas actuales vemos que esto no resulta, ¿no? Todos están apuntando a que va a venir un crecimiento fenomenal de la economía a partir del próximo año, ¿no? Que se va a ir para arriba, para las nubes, va a crecer un 5, un 6%, pero resulta que este año bajamos un 5,8. Entonces la subida es como el corcho que lo metemos para abajo, lo soltamos y salta para arriba. Pero van a haber nuevos recursos, nuevos emprendimientos, van a haber nuevas posibilidades para las personas, se va a elevar el salario mínimo, se van a elevar las pensiones mínimas, va a haber una reforma previsional, vamos a dejar de depender de empresas privadas que trabajen con los recursos de todos los chilenos, me parece que no. Eso es por poner un ejemplo de cómo tienen que leerse las promesas que se hacen. Si no hay atrás la convicción, la voluntad política de llevar adelante ese tipo de cambios y de garantizar de esa manera la Constitución, los derechos, son promesas falsas. Así es. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Diputado, Han habido una serie de incursiones policiales hacia sectores que se dicen serían instigadores de los levantamientos populares en las distintas fechas que se han producido manifestaciones del pueblo. Han habido detenciones en poblaciones de la comuna de San Joaquín, en Iquique, acá en Pedro y Reserda, y en varios lugares. Villa Francia, bueno, en varios lugares, y obedece al parecer a una política de amedrentamiento, de tratar de acusar gente, de inhibir participación, que está diseñada, a mi juicio, directamente por el gobierno. Y por supuesto, las policías y algunas fiscalías se prestan para eso. Sí. Bueno, no sé si la fiscalía, ¿no? Porque la fiscalía tiene la obligación de abrir o no abrir un proceso y después desestimarlo, después de hacer una investigación. Y en muchos casos ocurre así. Pero lo malo, yo diría lo trágico, es que casi todas las acusaciones por violaciones a los derechos humanos y con resultado de muerte o de heridos, son como 300 las personas que han perdido parte o toda la visión, han sido desestimadas por los tribunales, y son muy poquitas las condenas. El gobierno hace oídos sordos a todos los requerimientos que hacen los organismos internacionales de derechos humanos, y al contrario, en vez de enmendar el rumbo, persiste con estas políticas. Y lo que pasó la semana pasada fue una arremetida sistemática de fuerzas policiales contra organizaciones sociales, contra personas en las comunas populares, a las cuales sencillamente se les acusa de terroristas, de instigadoras, bueno, es lo mismo que ocurrió con esto de los incendios del metro, que Piñera anunció que había un ejército casi invencible que estaba detrás de todo esto, organizado, que habían agentes extranjeros. Uno de los candidatos a presidente de la derecha, el señor Desbordes, dijo que sí, que habían llegado cubanos y venezolanos, y que estaba comprobado, pero que entraron y salieron. Unas faramallas que inventan, y resulta que no han encontrado por ni una parte este ejército, ni tampoco se sabe de dónde están esos extranjeros, nadie lo sabe. Entonces ahora, como no tienen de qué afirmarse, inventan, no sé, pues yo escuché al ex diputado Gutiérrez, ahora candidato a convencional, que lo que le encontraron a estos jóvenes que detuvieron en Iquique no era nada que justificara una detención, ni que los pusiera en una acusación antiterrorista. Es el absurdo. Entonces, claro, es amedrentar, pero es seguir también manteniendo una situación de tratar de atemorizar a la gente o de contenerla frente a lo que está sufriendo de carencias sociales que son profundas. Yo el otro día estaba pensando, con esto de la pandemia, porque el gobierno pide cada vez más y más recursos para controlar a la gente, a los delincuentes, etcétera, etcétera, más leyes represivas, ley de inteligencia, ley antiterrorista, etcétera. Pero con esto de la pandemia, yo creo que las fuerzas policiales y sobre todo Carabineros tienen controlado todo Chile con pelos y señales. Y todo está digitalizado. ¿Cuántos son los que piden permiso nomás? Millones. Que tienen que dejar todos sus datos, su domicilio, para dónde van. O sea, está trazadas las costumbres. Bueno, ¿y qué más quieren? ¿Qué más intervención quieren en la vida privada de las personas? Es decir, tienen todo para proceder, pero sin embargo inventan estas maniobras que realmente son para desviar la atención. Seguramente esa semana Piñera bajó la encuesta, parece que así fue. Entonces saltó esto, a ver si le cambia la suerte, pero no le cambia la suerte. Así es. Patricio, es muy muy importante esto que estamos conversando, diputado, porque efectivamente lo que uno aprecia es este enorme descenso de la imagen del gobierno como gobierno realizador, como gobierno capaz, y solamente está presentando este lado represivo que se hace presente, se expresa en cada momento del acontecer político. Yo escuchaba lo de Iquique, por ejemplo, que usted ha mencionado, en donde se entregaron detalles de intervenciones telefónicas permanentes a una cantidad enorme de personas. Entonces yo entiendo que en determinados casos un juez autorice una intervención telefónica, pero aquí parece que se están distribuyendo urbi et orbi, y de alguna manera se intenta controlar cada vez más al país desde el punto de vista policial. Entonces creo que el tema de la nueva estrategia policial es un tema que merece tenerse en cuenta para lo que viene. Durante los dos últimos viernes hemos observado un despliegue policial masivo en la Plaza de la Dignidad y en otros lugares. ¿Refleja esto un planteamiento que cambie las cosas en el actuar de Carabineros en un sentido positivo, o al revés, estamos viendo un nuevo nivel de esta escalada represiva policial? No, pues yo creo que estamos viendo una nueva escalada, y que se ha incrementado en la Araucanía, se ha incrementado en las regiones, se incrementa las poblaciones populares de Santiago, y se expresa en una idea bastante autoritaria de tratar de evitar a toda costa que se produzcan manifestaciones por demandas sociales. El gobierno está en eso, está tratando por todos los medios de contener eso. Yo lo que digo es una cosa: este gobierno dura hasta noviembre, no más. Hasta noviembre, no tiene más. Y yo creo que la derecha no tiene cómo ganar la presidencia si es que todos los de oposición nos ponemos de acuerdo. Y no digo que sea necesario ponerse de acuerdo en una primaria única de toda la oposición, que podría ser, o que tengamos dos, tres primarias o dos primarias de la oposición y vayamos a primera vuelta, no lo sé. Pero uno pasaría a la segunda con toda seguridad, pero la derecha no va a ganar la presidencia con el 50% esta vez, ¿no? Que le van a hacer empeño y que tenemos que ser cuidadosos en eso, sí, de no descuidarnos. Pero este gobierno ya termina. Todos estos movimientos que se hacen es para tratar de afirmar las posibilidades de la derecha en una futura contienda presidencial, y para evitar al máximo que se produzca la protesta social en medio de la discusión de la nueva constitución. ¿Ah? De la nueva constitución. Ellos quieren, fíjense todas las medidas que ya están tomando para mantener encerraditos los convencionales, ellos quieren mantener lo más lejos posible al soberano, al pueblo que abrió este proceso, del lugar donde se está discutiendo la nueva constitución. Hoy día se informaba que ya estaba funcionando una comisaría cerca, sí, claro, del Palacio Pereira. Sí, pues, armaron una comisaría para eso, tanto el Palacio Pereira como el ex Congreso, donde va a funcionar esta convención. Y con, sí, la orden expresa de que no se puede rodear la convención, como si nosotros fuéramos tanques o tanquetes. Usted es peligroso, ¿eh? Usted se le ocurrió decir que hay que rodearla. Oiga, junto con este asunto de cómo se está desarrollando todo, pero hay un tema que no puede estar dejarse de lado de comentarlo. Fíjese que todos los precios de los artículos de primera necesidad están subiendo, y particularmente también los combustibles, que no han dejado de subir durante los últimos dos meses, si no me equivoco. ¿Cómo se puede enfrentar toda la situación que se vive de pandemia, de cierre de comercio, de cierre de empresas, con alzas de este tipo que son bastante fuertes, no son de poca monta? O sea, el retiro del 10% que salvó la economía del país y que permitió... No, no la ha salvado. No la ha salvado, perdón. Pero que ayudó a que hubiera una... que no fuese tan grave lo que estaba por pasar, y que ayudó a las familias también a pasar. Se la han quitado rápidamente. Se la han quitado vía alzas. Claro, yo lo que hubo fue una alza del consumo, eso. Sí, del artículo de consumo, de primera necesidad. Y también del ahorro, parece que mucha gente ahorró platita para tener para las vacas flacas, el tiempo de las vacas flacas. Y otros que han comprado vehículos, porque ha aumentado bastante, porque nadie quiere andar en locomoción colectiva. Entonces, es muy peligroso, ¿no? A comprar vehículos. Y no hay vehículos. Ahí dicen vehículos nuevos. Ahora, bueno, es que el gobierno no le ha puesto atención, o si le ha puesto atención es con una mirada muy mezquina, lo hemos dicho varias veces. Por ejemplo, no ha querido impulsar el impuesto a los super ricos, en defensa propia del propio presidente de la República, creo yo, y de su familia, y de otros connotados. Y por eso es que se va a empezar a discutir de nuevo el 10%, otro 10% en la Cámara. Ya esta semana que viene vamos a estar en eso. Ya se empieza a discutir en la Comisión de Constitución. Y si usted le pregunta, que es la pregunta, la gran mayoría está porque sí, porque se establezca un nuevo retiro. El gobierno va a decir que no, está diciendo ya que no, que es inconstitucional, lo va a mandar al Tribunal Constitucional, pero vamos a ver qué hace. La vez pasada amenazó con todo eso, envió al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le dio la razón, y era que no, a la derecha y al gobierno. Pero el pueblo no le dio la razón, pues, y Piñera se vio obligado a mandar una ley permitiendo el retiro del 10%. O sea, tuvo que recoger cañuela, como usted dice, un buen chileno. Y ahora puede pasar algo parecido. Pero hicieron una reforma que hace casi muy, o sea, muy difícil de presentación esta. Eso tengo que decir. Lo que hace el Tribunal Constitucional, lo que trata de establecer, es que el Parlamento no tendría la facultad para presentar proyectos de reforma constitucional. Pero eso es. Y declara inconstitucional una reforma constitucional. ¿Qué hizo? Porque para poder aprobar el 10% tuvo que hacer una reforma a la Carta Fundamental. Una reforma a la Constitución. Entonces, estamos en un entredicho, porque dice que lo que es rarísimo, porque la derecha alegaba que la nueva Constitución la podía discutir el Congreso, ¿no es cierto? Que no había para qué hacer esta paramaya, dijeron ellos, ¿no? Siendo que se puede transformar en constituyente. Pero resulta que ahora dicen que no, que el Congreso no puede ni siquiera hacer reformas a la Constitución. De lo que yo sé, hacer una nueva Constitución no es prerrogativa del Congreso Nacional. En ninguna parte está esa prerrogativa para el Congreso Nacional. Sí, el Congreso Nacional puede hacer reformas a la Constitución. Y lo que el gobierno alega es que las leyes de reforma a la Constitución solo las puede enviar al Congreso el gobierno. Y se equivocó. Claro. Nosotros decimos que los parlamentarios también podemos hacer mociones que reformen la Constitución. Y le hemos ganado dos veces, o tres veces le hemos quebrado la mano. 2-10% más la anulación de la ley de pesca y otra reforma constitucional. Y lo que quiso hacer con esto Piñera era cerrarle el paso a varias reformas constitucionales que podían venir, como el impuesto a los super ricos, que también creo que hay que hacer una reforma constitucional. Entonces ha tratado de eso, de ponerle freno. En eso ha estado el gobierno. La derecha lo apoya, pero una parte a la hora de los cubos votó también por la reforma constitucional, porque se vieron contra la espada y la pared, porque la opinión pública, la gente, está desesperada por tener el 10%. Entonces, imagínense estos diputados con qué cara se iban a ir a presentar a sus distritos. Así es. Muy interesante ese tema, diputado, porque aparece a cada rato en los editoriales de La Tercera o El Mercurio, esta de alguna manera tensión que se ha creado entre el gobierno y sus partidos, que teóricamente debieran respaldarlo. Hoy día, justamente, en una editorial del Mercurio nuevamente insiste en que esta divergencia entre el apoyo de los partidos de derecha al gobierno y el actual del gobierno es uno de los factores más complicados para que la derecha pudiese mantener el gobierno en la próxima elección. Y ha aparecido otro tema que es muy interesante, que se planteó a propósito de las declaraciones del señor Barra en la Araucanía, que es un distanciamiento entre la postura del gobierno y la postura de las Fuerzas Armadas, que se ha expresado en varias declaraciones de militares en retiro, sobre todo, pero también oficialmente. ¿Cómo analizar este cuadro de distanciamiento del gobierno con sus eventuales partidarios? Bueno, es que los partidarios, la mayoría está convencido que no, que Piñera no, ya no da jugo, no da para más. O da jugo demasiado. Se escuchan muchas cosas de que es porfiado, de que no entiende, de que no, ya eso ya es vox populi. Ahora, entonces hay una parte que se ha distanciado de Piñera. Yo diría, hay una parte de la derecha que se ha distanciado, que han votado a favor del retiro. Hay otra parte de la derecha, la ultraderecha, que no quiere nada con Piñera, que poco menos que lo tratan de traidor a la patria, ¿no? Que se ha vendido a los comunistas, a la izquierda, qué sé yo. Y el Piñera dice, bueno, en la próxima convención ojalá sean derrotados los extremismos. Bueno, pero él pactó con el extremismo de derecha, con Kass y todos los pinochetistas, los mismos que lo están repudiando todos los días. Entonces, ¿cómo explica sus palabras? Y yo no sé si el otro extremo nos pondrá a nosotros, no sé qué es lo que... Siéntase incluido. Pero no lo dijo. Ahora, esta complicación que al parecer tiene con las Fuerzas Armadas, claro, también es de dos tipos. Una, que es una complicación que siempre ha tenido con los militares, hay militares que estuvieron golpistas, sobre todo, con los que están en Punta Peuco y otros, pero parece que ha tenido este último tiempo una controversia con el ejército como tal. Que el ejército como que no le ha aguantado la posibilidad de entrar a reprimir con cuerpo policíaco, ni en las manifestaciones, o sea, la presencia, sí, le han advertido, si los militares salen a la calle tienen que disparar, no tienen, no son policías, y en la Araucanía tampoco le aceptaron. Entonces las declaraciones de ese señor delegado presidencial de la Araucanía son bien decidoras, que ellos pensaban que iban a pescar a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas se iban a poner al frente de una batalla contra todo este... Porque dice que hay ya guerrillas, terrorismo, ¿no? Sí. Eso es lo que dijo este señor. Pero no le dio resultado con las Fuerzas Armadas. Entonces, algo pasa ahí. Hay algunos que dicen que no, que con esto lo que están haciendo es blanquear a las Fuerzas Armadas. Yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro de eso, la verdad. No quiero equivocarme, porque creo que ya me equivoqué una vez en la apreciación de algún comandante en jefe, que pensé que no tenía las manos metidas y resulta que después tenía las manos metidas, ¿eh? Que él mismo había comprometido que no tenía la mano y después apareció que tenía las manos metidas. Este comandante en jefe, el actual, que no sé hasta cuándo dura, él se comprometió a hacer una reflexión respecto de la actuación del ejército en los últimos 50 años, fundamentalmente en el tema de derechos humanos y corrupción. Y parece que lo estaba haciendo. Parece que lo estaba haciendo. Pero ahí hay una cuestión que en respecto a la cual tenemos que hilar muy fino para no equivocarnos. Ahora, dentro de las Fuerzas Armadas hay posiciones y posiciones. También hay que tener claro, ¿no? Hay posiciones y posiciones. Eso se vio incluso para el golpe de Estado. Pues se impuso una posición la golpista sobre la constitucionalista. Bueno, yo creo que hoy la golpista es menor en el ejército, pero quién sabe, porque no todo depende del ejército, depende fundamentalmente de las autoridades civiles, en este caso de las autoridades civiles y también de los sectores que manejan la economía en este país, aunque ellos son los que los que manejan la cosa, ¿no? Son los poderes fácticos que están detrás de todas estas cuestiones. Entonces, hay que tener allí una mirada crítica, pero también una mirada bien inquisidora, digamos, para darse cuenta de cómo están las cosas. Diputado, ¿cómo se expresaría entonces esto que ha sucedido en torno a la Plaza de la Dignidad en relación al monumento de Baquedano? No el retiro, porque el retiro es una faramaya, pero ese rodear con placas de acero la base del monumento es una situación bien extraña para analizarla. ¿Quiénes son los que hicieron eso? ¿Eso lo hizo el gobierno? ¿Lo hizo la Municipalidad de Providencia? ¿Lo hizo el ejército? ¿Quién lo hizo? No, pero si la película son elocuentes lo que muestran, ¿eh? Los videos. Yo creo que el ejército allí, bueno, el general Baquedano para el ejército, que fue el comandante de la Guerra del Pacífico, es un símbolo. Que para otros no es un símbolo, porque después de la Guerra del Pacífico, el norte se fue a la Araucanía y armó la guerra y creó el reduccionismo del pueblo mapuche. La pacificación de la Araucanía. La pacificación de la Araucanía. Entonces tiene de dulce y de gras, como se dice. Pero es un símbolo del ejército. Ellos lo mantienen como tal y claro, algunos expresan que es un agravio el que este patriota, digamos, sea mancillado por estas huestes extremistas. Y ellos hicieron un reclamo. Bueno, varios creo que pedimos o dijimos que debía renunciar o pedirse la renuncia del comandante en jefe por esas declaraciones. Por un hecho, porque tiene que siempre prevalecer la autoridad civil sobre la militar, y muchos pensamos que aquí se excedía, sobrepasaba esa línea, ¿no es cierto?, que debe existir. Pero el ejecutivo dijo que no lo sobrepasaba, que está dentro de los rangos de las posibilidades que tenía un comandante en jefe del ejército. Ahora, esta también es una disputa política, de simbolismo político, porque claro, la Plaza de la Dignidad la conoce todo el mundo. Ahí está como símbolo el general Baquedano, pero el general Baquedano lo han vestido con banderas, lo han pintado, y hay algunos que lo han echado abajo. Yo por lo menos no estaría por echarlo abajo, no sé si eso, pero si usted ve las protestas en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, aquí estamos hablando de un monumento. En Estados Unidos fueron centenares los monumentos de generales, de políticos, de todos racistas que tenían su estatua, monumento, y lo echaron abajo sencillamente, lo echaron abajo. Entonces es una expresión popular de rabia contenida, de una manera de decir, bueno, miren, no queremos esto. Y aquí los que todavía miran a las Fuerzas Armadas como los promotores del golpe, los que mantuvieron el golpe, bueno, ese es un símbolo de las Fuerzas Armadas o del ejército en todo caso, y bueno, tienen esa actitud de echarla abajo. Claro, el general Baquedano es de otra época, de otro tiempo, no es de esta época, no es el golpista de hoy. Pero allí hay una disputa política, y yo creo que el gobierno es el que está empecinado en mantener ahí el monumento, porque yo creo que el ejército está en disposición de que se cambie de ahí, que es lo que ha dicho, pero yo creo que el gobierno lo quiere mantener. Y si usted ha visto que le han puesto el cerco, son carabineros fundamentalmente, con claro, trabajadores. Son las mismas placas que pusieron en la calle Carabineros de Chile cuando recibían las protestas, para que no pasaran por esa calle, que igual la gente finalmente las echó abajo. Pero eso es, yo creo que ahí es una lucha por un símbolo, y el símbolo es la Plaza de la Dignidad, una nueva plaza que se abre porque la gente lo impone como un símbolo, y lo que quiere mantener el gobierno, que es con el general Baquedano, de un simbolismo de otra época, pero de alguna manera para hacer flamear la bandera, el patriotismo, etcétera, etcétera, y contraponerlo a un antipatriotismo, vandalismo, extremismo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que está en juego ahí en la plaza. Desde ese punto de vista, digamos, el gobierno y lo que representa socialmente ha tenido entonces una derrota importante. Ha tenido porque, digamos, el monumento es un símbolo que expresa precisamente una adhesión anterior a un momento en que ya eso deja de ser. Entonces, sacar la estatua es reconocer en el fondo esa derrota. No sé cómo lo ve usted, diputado. Yo creo que el gobierno lo ve así. Por eso es que se empeña tanto en hacer esta otra maniobra de la restauración. Ahora hay varias personas que son expertas en planificación, de diseño de ciudades, que dicen que sería desaprovechar el momento para crear ahí un gran espacio donde pueda manifestarse la gente, tratando de mantener ahí la estatua, el monumento al general Baquedano. Ellos creen que lo mejor sería sacarla. Hay otros que dicen que lo mejor sería meterla en un subterráneo, pero no sé si será conveniente que sea ahí mismo igual, porque igual puede ser de alguna manera... Algunos inventores que baje, que cuando hay protestas baje y después suba. Realmente es una discusión muy ridícula, disculpe la expresión, pero es ridícula la discusión esa que están planteando respecto. A propósito de esto mismo del monumento. Perdón, yo creo que no es tan ridícula. Yo creo que tiene un trasfondo muy serio. La solución esa de bajarla. La batalla por los símbolos es una batalla seria. Nosotros nos han destruido, han tratado de destruirnos casi todos nuestros símbolos culturales, porque la imposición es cultural de un sector sobre otro. En este caso aquí la dictadura impuso el neoliberalismo, y esa cultura es la que ha prevalecido hasta hoy día. Y lo que hacen aquellos que van a la Plaza de Dignidad y levantan, ponen el nombre de Plaza de Dignidad, lo que están haciendo es reinstalar los símbolos del pueblo de Chile, que los ha tenido, que los levantó y que la dictadura los aplastó. Entonces, esta es una lucha, podría decirse así, entre dos culturas. Una cultura que es la que prevalece, pero que a mi modo de ver está ya boqueando, y otra que está emergiendo, una cultura distinta que no es la del neoliberalismo. Es de una democracia avanzada, participativa, igualitaria, con justicia social, con derechos garantizados, que es lo que queremos que quede plasmado en la nueva constitución. Entonces es una batalla muy importante. Sí, yo me refería a esto de bajarla, lo ridículo que significa que hay que bajarla cuando haya protesta y subirla cuando dejen de haber protesta. Yo creo que no están pensando en eso. ¿Sí? Pero sí, eso es lo que salió estos días. Diputado, pero mire, al respecto a este mismo monumento, un comentario chiquitito sobre eso que, digamos, tal vez complementa lo que plantea el diputado, que es muy importante esto de la batalla de los símbolos como expresión, si tú quieres, ideológica, aunque no se la conceptualice así, de lo que es la lucha de clases en un cierto momento social. Si uno mira un poquito más allá del general Baquedano, está la estatua de Manuel Rodríguez, que está intacta, está impecable, que no ha tenido absolutamente ningún daño ni intento de hacer de ella otra cosa que lo que es. Creo que están puestos ahí los dos polos de esta contradicción: el símbolo que va a desaparecer, que está siendo barrido, y el símbolo que representa todavía lo que es el espíritu libertario popular. Yo un agregado respecto a lo mismo de la estatua, para concluirlo con esto, pero ayer La Tercera hizo una alegoría con una base de una estatua, que obviamente estaba jugando con la estatua de la Plaza de la Dignidad, y puso arriba, puso un título que dice: el abismo entre la élite económica y la ciudadanía, y puso arriba un grupito chico de personas versus un grupo masivo de gente abajo. También está sirviendo para eso, ¿no? Sí, claro, en cierto modo esa es la lucha que se está dando ahí, pues. Claro. Es contra la desigualdad, pues, contra el privilegio de unos pocos que no quieren repartir un poco más la torta. Así es, efectivamente está sirviendo también para eso. Ahora, diputado, ya entrando en la tierra derecha de las elecciones propiamente tal, ¿cómo ve usted que se está enfrentando? Hay cuatro elecciones. Hemos dicho desde un comienzo que la madre de todas las batallas o todas las elecciones es la constituyente. Sin embargo, hay elecciones de gobernadores, de alcaldes y de concejales. ¿Cómo usted ve que se está desarrollando todo esto en medio de una situación bien extraña, además de salud? Claro, y bastante extraña, porque también el sistema de inscripción de candidaturas fue bastante engorroso. Tal es así que todavía hay reclamaciones pendientes y todavía creo que no están todos los números de los candidatos y candidatas. Entonces ha tenido que hacerse una campaña sin los numeritos, que es esencial para orientar a la gente por quién votar. Yo creo que en la franja, claro, la franja electoral, que ya algunos dicen que no sirve mucho como orientación a las personas por quién votar, algunos la están desahuciando como tal, está definida solamente para los constitucionalistas. Entonces, efectivamente, aparecen como invisibilizadas las candidaturas a alcaldías, bueno, concejales, ¿para qué decir? Nosotros como partido nomás tenemos más de 800 candidatos ya aceptados, candidatos y candidatas, a concejales. ¿Y algunos se han ido cayendo entre paréntesis? No, nosotros ya superamos los 800 aceptados. Aceptados, no se han caído. De los caídos hemos recuperado una cantidad importantísima. Pero eso fue porque fue engorroso el sistema, porque esa plataforma que pusieron no todos la sabían manejar, era difícil, hubo contradicciones. Bueno, entonces hay cierta incertidumbre todavía en mucha gente. Y creo que en lo que resta de la campaña, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es hacerle claridad a las personas por quién votar, decir quién es quién. Yo he visto mucha propaganda por mi casa Paz, seguramente por la de ustedes también, y la mayoría de la propaganda no dice nada. Dice el candidato, tiempos mejores, etcétera. Pero nada, no, ni un símbolo, ni tampoco dice de qué partido es, a pesar de que sabemos que varios son de partidos, pero no dice, como que están escondidos, ¿no? Los que aparecen poniendo, nosotros aparecemos y un par de partidos más aparecen poniendo de qué tendencia es, qué es lo que representa, con toda claridad. Hay otros que se mantienen ahí en la línea. Yo vi la propaganda de Ominami hoy, que aparece como independiente, y de Correa Sutil también como independiente. Claro, o sea, es la impostura total. Claro. Es la impostura total. Es muy raro. Es la impostura total. Yo creo que hay varios casos como eso. Y algunos que renuncian a última hora y son independientes después, en poco rato. Bueno, esa es la inconsistencia de la política. Algunos dicen que sí, que así es la democracia. Puede ser, pero eso indica que hay una inconsistencia en muchos de los candidatos y candidatas. Entonces, lo que hay que hacer es hacer claridad por quién votar en cada comuna. En la comuna A, para constitucionalista, voto por este o por esta. Para la alcaldía, por esta o por este. Para concejales, bueno, ahí tienen harto para elegir en cada lista. Y para gobernador, bueno, uno. Entonces, pero hay que hacer claridad, comuna por comuna. Eso es lo que tienen que saber las personas. Y yo lo digo porque es un trabajo que vamos a tener que hacer con mucha dedicación. Así como ya también, para este proceso tenemos que empezar a preparar quiénes van a ser los vocales de mesa. Son 2 días, así que hay que prepararse. Los apoderados de mesa. Los apoderados de mesa. Sí, los claro. Apoderados y apoderadas de mesa. Sí, sí. Que hay que prepararle un cocaví, acompañarlo, que no queden solos. Y porque algunos les va a tocar alojarse en la noche para cuidar los votos. Y después estar muy despierto y despabilado para ir a defender los votos en los tribunales regionales, que ahí se pierden candidaturas por muy poquitos votos. Entonces es un trabajo arduo. Ahora, las campañas están desplegándose en este momento, creo, con más fuerza. Claro, se vienen trabajando hace tiempo, pero la pandemia no permitía hacer mucho. Ahora todas las candidaturas se están desplegando con más fuerza. Así que yo espero, por lo menos de mi sector, que vamos a tener éxito en esta batalla. Patricio. Sí, para agregarle la guinda. Nos queda poquito tiempo, pero ya. ¿Perdón? Nos queda poquito tiempo, pero estamos en una... Ya está censurando, ¿eh? No, para nada. A mí no me deja entrar y al pato lo censura. Estamos bien. yo decía, la guinda de la torta es que además de estas cuatro elecciones, hay una que es más lejana, pero que está presente absolutamente. Esta semana tuvimos la ocasión de conocer de la proclamación de un nuevo precandidato, me refiero a Gabriel Boric. Y entonces, claro, ya la actuación de los presidenciales se hace notar en cada momento de la realidad política chilena. ¿Cómo visualiza usted, diputado, esto que se ha empezado a hablar nuevamente de la posibilidad de una primaria única de la oposición? Mire, yo no las desdeño, pero no me casaría todavía. Hay que observar, porque si vamos a una primaria única, pero van a haber partidos que van a ir ya acordados para tener una sola y que sean partidos importantes, dos o tres, entonces van a ir con una ventaja a una primaria. No, pues si es de todos contra todos, cada partido tendría que tener su candidato. Así debiera ser, para que corramos parejo y se vea quién es el mejor en la cancha. Ahora, si no es eso, porque también hay que ver muy bien, bueno, ¿a qué compromiso nos lleva eso? Vamos a tener un programa. Los que vayan a esa primaria van a firmar un compromiso en que después no vamos a empezar con que yo no sabía, yo no firmé, etcétera, etcétera. No. Debemos tener la seguridad. Entonces, hay que observarlo sin decir que no, a priori, estando abierto, porque creo que hay que ganarle a la derecha la presidencia de la República. En eso sí estoy absolutamente de acuerdo y haremos todo lo posible para ello. Pero se necesita mucha reciprocidad. Tampoco acusaciones porque sí o porque no, porque parece que algunos están así como Julio Hugo, porque hablan posible candidato nuestro y lo censuran al tiro. No. Oiga, no me está achacando, mire que después salgo a la calle y me van a funar, oiga. No sea así. Bueno, todo el mundo se da cuenta que es broma. No, sí, sí. Bueno, estamos llegando casi al final ya y tengo aquí una lista de nombres de candidatos, de postulantes a los libros. Y estaba precisamente trabajando en eso con Natalia, que nos ayuda. Y claro, estamos viendo aquí cómo lo hacemos. Porque no sé si están sumados los que tenemos. ¿Cuántos tenemos? Dame la. Estoy aquí tratando de juntar la pata con la cola. Hoy día tenemos solo, porque falta parece que sumar alguno, ¿no? Están sumados los del mail, me dicen, ya. Pero no, aparecen 14 nombres hoy día. 14. ¿Esos son los saludos o son los que escriben? No, son los que escriben por el libro. Perdimos la noción de los saludos ya, ¿no? Sí, ya. Porque no tenemos la Javiera, que hacía muy bien ese trabajo, está en campaña. Ahora tenemos 15, están incorporando. Hay algunos que a lo mejor faltaron, muchos que no han escrito solicitando el libro y tienen 30 segundos para escribir el tiro, no más. Póngase a escribir ahí en el Facebook Live, los que están escuchando por Facebook Live. Tenemos 15 en este instante para tres libros que vamos a sortear hoy día. Ya vamos a ordenar esto porque efectivamente nos ha costado. Yo soy malo para manejar la cosa del Facebook Live, de hecho no lo hago. 16, estamos con 16, ¿ve? Están escribiendo. Si lo que pasa es que no hicimos insistencia. Ya vamos con 16. Están escribiendo. A ver, tenemos 16, hagámoslo con 16. Pues si se incorpora alguien más, lo incorporamos. Vamos con el primera, con la primera lista, del 1 al 16. Ya, usted no va a poner números esta vez, vamos a poner el Pato y yo nomás. No sé, pero yo estoy mirando los nombres. Oiga, entre paréntesis, me tiene que mandarle el libro. Sí. No se olvide, porque si no después me van a colgar, porque yo hice, dije ya, yo debía haber dicho que no, pero porque usted puso el número. Así que, ya, Pato. Ya. Ah, 17, vamos con 17, 17. Ya que hay 17, yo me voy con el 1. Con el 1. Chuta, mire, ya. Vamos, 18, hay 18. Mire, ve, están escribiendo. Ya. Están escribiendo, hay 18. Por si acaso. Yo espero un poquito, entonces. Esperé un poquito, porque mire, a 19, ya, se pusieron a escribir recién, ¿ves? Ese es el punto. Ya. Pero eso quiere decir que tiene auditores, pues, Julio. Bueno, sí, pues sí, efectivamente. Yo le agradezco la paciencia que tienen de escucharnos. Oiga, bueno, ya. El uno es. Eso no va a cambiar, por lo tanto. 20, van 20. Carlos Spichinger de Castro, de Chiloé. Él es el 1, así que por lo tanto ya estamos con 1. Vamos a anotarlo de inmediato. Carlos, ya. De Chiloé. Van 22. Esperamos un poquito entonces. El Pato se fue por la segura. Dijo el 1, no voy a cambiar. Ya. Van 22, 23. 23 van. Ya, le damos. ¿Tienen algo que comentar mientras tanto o están aumentando? Comenten algo, por supuesto. Que comente el Pato. El Pato, ya, Pato. Algo que comentar porque están aumentando rápidamente los nombres aquí de los que han escrito. ¿Eh? Tal vez algo que no hemos mencionado. Asumió esta semana la presidencia del Senado, Yasna Proboste. Y yo creo que en cierta medida su discurso sorprendió a sus propios correligionarios, porque fue un discurso que quebró un poco la imagen de camino propio que estaba tratando de plantear la democracia cristiana hasta ahora. Fue un discurso bastante interesante, en el cual, entre otras cosas, bueno, se plantea por la unidad de la oposición en contra de la derecha. Entonces es un comienzo de una presidencia del Senado diferente, diría yo. Ojalá que este discurso se traduzca en acciones de la presidenta del Senado que realmente faciliten que se consigan algunos objetivos democráticos que han sido bloqueados en el Senado precisamente hasta ahora. No sé cómo ve el Partido Comunista la elección de Yasna Proboste, presidente. Sí, yo creo que el hecho de que es mujer, ella es demócrata cristiana efectivamente, pero muy progresista, cuando estaba en la Cámara muchas veces votaba junto a nosotros, ¿eh? Y tenía posiciones bastante cercanas. No sé cuánta cercanía tiene ella con la actual directiva de su partido. Yo creo que no está en la misma línea. Ahora, ¿cuánto puede hacer siendo presidente de la mesa del Senado? Por la composición del Senado no va a cambiar porque ella es la presidenta. Podrá desde la mesa tal vez impulsar algún proyecto sobre otro que interese, que sea de más interés para el pueblo, más que para las empresas o para los bancos, que hay muchos de esos proyectos en el Parlamento. Esperemos que así sea. Yo creo que Yasna Proboste en eso podemos confiar, en que tiene posiciones progresistas. Diputado, ya van 29. Y yo creo que vamos a 30, 30, 30, 30, 30, ya, 30. Cerremos ahí en 30. Porque deje los 30, porque si no, claro. Sí, vamos 30, sí. Ya, vamos 30, 30. Deme números, que tenemos el uno que ya está dado. Ya, yo tenía pensado. Chuta, ahora me puso en abril. Van 30, hasta 30 cerramos. Y en la próxima semana incorporamos los que entran después. Ya, 25 y 11. Espérese un perito. 25 y 11. Víctor Arce, que no sé de dónde es. Víctor Arce, no puso de dónde era. Víctor Arce. Uno y 25 hasta el momento. Son tres libros. Y ya. ¿Y qué? ¿Cuál dijo? 11, ¿no? Sí. Oiga, un nombre, será una coincidencia. Carlos Zúñiga. No dice de dónde es. Carlos Zúñiga, el número 11. Oiga, una consulta, pero los nombres que no de este listado, los nombres, ¿sí?, que no aparecen ahora con el libro, ¿se agregan a la próxima lista de la otra semana? No lo hacemos así, pero esperamos que escriban nuevamente, porque estamos sorteando en función de los que están escuchando por distintas vías. Pero yeah. Sí, los que escriben directamente al correo electrónico info@radionuevomundo.cl durante la semana, yeah, eso es lo que incorporamos, así que la próxima semana nuestros auditores que no suelen sortear o que escribieron ahora, escriban nuevamente, o sea, porque ahí los vamos a incorporar, o escriban en la semana a info@radionuevomundo.cl. Tres libros sorteamos esta semana, que son el 1, el 1, Carlos Spichinger de Castro, Chiloé. El 11, Carlos Zúñiga, que no sabemos de dónde es. Y el 25, que es Víctor Arce, que tampoco sabemos de dónde es. Así que nos digan después, nos manden las direcciones. Es importante eso para poder enviarlo. Los libros los tengo yo ahora, se los voy a mostrar, estos que están aquí. Tengo dos aquí mostrando nomás, porque los otros están aquí guardaditos. Así que están los libros para enviar los que ya sorteamos, los 8 que ya sorteamos la semana pasada, más los 3 de esta semana, que son en total 11, y nos quedan unos poquitos para sortear más todavía. Así que si no salió sorteo esta semana, escriba a info o escriba la próxima semana. Ya. Listo. Nos vamos. Algún saludo de despedida ya. Don Pato, ¿qué es lo que va a decir en su saludo? Están los días, nos pasamos como locos, pero qué diablo. Ya. No, ya hemos hablado mucho sobre lo que está ocurriendo, y creo que nuestra entrevista a alguien del Biobío, saliendo de lo que es la capital, muestra que el fenómeno que discutimos aquí es nacional, que nuestros compatriotas se están movilizando en todo el país, que tenemos buenas razones para estar optimistas, pero no confiados, y por lo tanto que hay que seguir haciendo los máximos esfuerzos para que estas elecciones sean realmente el punto de inicio de una nueva etapa en que realmente sea posible derrotar al neoliberalismo en nuestro país. Diputado. Claro, han estado apareciendo encuestas en algunos medios de derecha, en la cual se trata de minimizar las posibilidades de nuestras listas, tanto del apruebo de dignidad como la de concejales y alcaldes. Les quiero decir que esos estudios que se hacen están basados en las elecciones anteriores, pero no toman en cuenta la nueva realidad que hay en el país, el resultado del plebiscito. Y nosotros creemos que eso va a cambiar las cosas, y que eso favorece el que trabajemos con mucha fuerza por obtener un triunfo en estas elecciones. Entonces, esas encuestas las podemos mirar, podemos tenerlas en cuenta, pero no es la Biblia para la elección. No. Son datos que ya no están, son datos pasados. Incluso ahora va a ir mucho más gente a votar, se habla de 500.000 más que podrían votar, incluso algunos hablan hasta de 1 millón más que podría votar esta vez. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Bueno, estamos llegando al final. Estaban ya un llamado telefónico que se estaba incorporando en este instante a la mesa, así que. Pero estamos llegando al final de Domingo Domingo sin restricción. Le agradecemos al diputado Guillermo Teller que haya estado con nosotros una vez más, como cada semana. Los libros, gracias por hacerlos llegar. Ya nuestros auditores están contentos porque están escribiendo mucho, así que vamos a tratar de que estos sean entregados oportunamente a partir de mañana lunes. Así que hasta la próxima semana en este mismo horario de Domingo Domingo sin restricción. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.